Imperial Memorial. Thank you. tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y lo que aquí empieza es tu cita y dosis semanal con el Skal Reggae de más ritmos calientes. Comienzo un programa más de Escándalo en las ondas. Como te decimos aquí en el 101.8 de la FM Radio Topo. Buenas tardes, compañeros. Buenos días. Buenos días. Pues nada, otra vez que hemos bajado a grabar aquí domingo de mañanas. A mediodía, alegría. sí, exacto. Y nada, pues ya sabéis, Escala las Ondas, comenzamos un programa más aquí en el 101.8 de la FM Radio Topo. Hoy, 15 de marzo del año 2026. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos. 30 años después, Escándalo en las Ondas sigue. Bueno, ya comentar. Bueno, ¿se ha llegado alguna cosa, no? Para el 30 aniversario. Algo pondremos, ¿no? Sí, el día del concierto Potato, algunas cacofonías se quedaron registradas. Ya nos contarás el concierto Potato que tal ha ido. Y bueno, luego también, bueno, algún concierto más os comentaremos. Magnetofones, dentro de poco los vais a poder ver otra vez para abril. Eso lo comentamos a lo largo del programa. Y tenemos una ristra de novedades que nos han llegado por aquí y que nos tenemos que presentar en el programa hoy. Es ineludible. Eso es así. Y como siempre, os recordamos que si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo escribiendo a escandaloenlasondas@gmail.com. Y si quieres escucharnos en directo a través de internet o descargarte el programa, pues te pasas por la página web de esta casa, que es radiotopo.org. Y si dejas una reseña mala de los modorros, pues mejor que mejor. Bueno, ya novedades decadentes también le puedes decir algo, sí. Bueno, y bueno, como siempre haciendo amigos. Ya sabes, estamos recopilando un montón de, bueno, testimonios de para este 30 aniversario, así que si te animas, pues nos mandas a lo que sea y nosotros lo pincharemos aquí en el programa. Claro. Y bueno, hoy sí, hoy tenemos tiempo, la semana pasada no lo hicimos, pero esta sí, un abrazo muy fuerte a todas las radios que nos remiten, como Son Reggae FM desde Girona, Contrabanda desde Barcelona, Radioactiva desde Alicante, Radio Almaina desde Granada, 97 y Ratias de Bilbao, y Patoa Galaxia a través de internet, Ovejas Negras. .org, creo, ¿no? O com. Ovejas Negras. Ovejas Negras, os metéis en la página web de Ovejas Negras y lo veis. Que además hay un montón de programas interesantes. Tiene también una tienda online que tiene material súper guapo para pillar. Y bueno, pues eso, un montón de cosas que hace nuestro querido amigo desde Madrid. Y sin más dilación, comenzamos el programa de hoy. Ya sabéis que nosotros siempre empezamos con la birrería Escándalo en las Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a cerveza artesanal. Hoy nos vamos a Madrid con una cervecera que no habíamos presentado, que se llama Oso. Hombre, no sabía yo que mi tato tenía una cervecería. Te viene de familia. Así que, compañero, haz los honores y comenzamos. Odio mi estás bellando, es en tolariza. Cano muovo nel candito e cerco di capire. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Comenzamos, como te hemos dicho, con una cervecera de Madrid que no habíamos catado por aquí. Se llama la cervecera, se llama Oso. Hoy vamos a presentar una cerveza que hace esta magnífica cervecera, que se llama Mesa Table Beer. Pues según pone aquí en su página web, Mesa te acompaña cuando no tienes ganas de liar. Con solo 3,6 graditos, su toque de malta suave marida con notas tropicales y cítricas que te pegan frescas al instante. Perfecta para echarte una buena pausa con los colegas, según dice por aquí, y disfrutar sin rollos. Citra más sin coe. La alba testimone de la mía no te brava. Compañero, ¿qué te parece? Es una cervecita muy, muy suavecita, ¿eh? Hostia. Estamos hablando de 3,6 grados de alcohol, o sea, que es lo que pero muy sabrosona. Para lo flojita que es, la verdad que, sí, hostia. Normalmente siempre estamos acostumbrados a cervezas con más graduación que esta, pero a mí me ha gustado, mucho. Suave, sí, sí. Suave, entra muy bien, mucho sabor, no sé. Seguiremos investigando de esta cervecera Mesa, cervecera Oso, de Madrid, que como os decimos, la primera vez que la presentamos aquí en el programa, y nos ha sorprendido esta cerveza que ya, ¿sí? Que como dice, una, para no liarte mucho, una cervecita suavecita, con los amigos, y... Si te bebes un palé, pues ya... Claro, si te bebes un palé igual tiene más problemas, pero un par de cervezas de estas son suavecitas y entran muy bien. ¿Qué? ¿Pulgares arriba? Sí, señor. Muy bien, Oso. Pulgares arriba, Oso. Y vamos a maridarla. Ya sabes que nosotros la maridamos con un poquito de música, pero antes de maridarla, ya que estuvieron por aquí los Potato la semana pasada y que, como dices tú, nos ha llegado a algún tipo de cacofonía, voy a ver qué encuentro por lo que... por los anales, por los... por aquí que... Mira a ver en los archivos si algo ha sobrevivido a esa noche. A ver, creo que me parece que este archivo sobrevivió. Vamos a escucharlo. Bueno, somos los Potato y estamos aquí para mandar un saludo a todos los oyentes de la Radio Topo, del programa Escándalo en las Ondas. Estamos aquí con el batería de los Magnetofones, que os queremos saludar a todos. Venga. Larga vida, Escándalo en las Ondas, 30 aniversario. 30, Skanking, Escándalo. Potato todo el rato, vámonos. Pues sí, aquí escuchabais a Potato todo el rato, Paco Pecao y Pablito. Su cantante y Pablito, batería de Magnetofones. Ahí la cosa todavía iba bien. Luego escucharemos a los Magnetofones también, que nos mandan saludos, sí, y ya, creo que... ya la cosa iba girando. Ha habido un golpe de estado, ¿no?, dentro de Magnetofones. Algo ha pasado. Ahora han cambiado los roles dentro de la furgoneta. Este fin de semana salían de gira, sí. Ya nos contarán cuando vuelvan. De todas formas, en abril los podéis volver a ver otra vez en el Rock and Blues. Pero eso lo contamos más, nos contamos después. Bueno, ya que estamos hablando de... Bueno, una cosa, ¿qué tal el concierto, por cierto? Pues muy, muy bien, tengo que decirlo. La última vez que vino Potato a mí me pareció un mojón. Fue hace años, en la López. En la Sala López, sí, correcto. Por la forma en que hacían las canciones, que acababan todas con... no sé, no me gustó nada, pero he de decir que esta vez me han gustado mucho, mucho, mucho. Yo no pude estar, pero he visto algún vídeo de lo que es del magno evento. Sí, ahí está, ¿no? Con el meñique arriba tomándose un poleo menta y debatiendo sobre Kant. Exacto, sobre Kant, sí, exacto. Sí, filosofía sí. En puro... Sí, en primera fila. Aplicada a la realidad social, sí, señor. Sí, la verdad que se vio que hubo bastante farra en ese concierto. La gente tiene ganas de ska y Potato, pues bueno, banda histórica de la música jamaicana en el estado. Y bueno, yo no pude estar, pero... Sí, además la banda... La gente salió muy contenta. La banda muy bien, Paco Pecao, pues oye, aguantando el tipo muy bien. Y tenía otro cantante que yo cuando lo vi me cagué en todo, porque salía así con gorrica y tal, y digo, como la hostia que hace un rapero aquí. Pues ya sabes que soy muy gilipollas yo para esas cosas. Digo, me cago en la puta. Casi que eres. Sí. A ver, las cosas como son. Pero no, pero muy, muy bien, ¿eh? Porque el mozo, pues eso, estaba ahí de segunda voz, pues eso, animaba, cantaba cuando tenía que cantar. No, o sea, muy bien, muy bien. Me gustaron, se compenetraban muy bien. Y también el técnico de sonido, muy bien también. Sonó muy bien la Casa del Loco, porque... ¿Te acuerdas de que Calypso sonó como un ñordo? Sí, pues esta vez sonó muy bien. Y lo de Calypso ya criticamos, que también no nos gustó el sonido. Está claro que no era la sala. Pero esta vez, sí que parece que fue muy bien. Y por cierto, también me han llegado críticas muy mágicas para los Magnetofones, que lo hicieron especialmente para Paco y bueno, para toda la banda, que es una banda de ya totalmente constituida, aunque se hallen cuando se hallen. Sí. Pero la verdad que lo hacen muy bien en directo. No lo comentaba porque lo daba por hecho ya. Los Magnetos, como siempre, rayando la excelencia hasta que acabó el concierto. Luego ya Paco soltó las cuerdas a las bestias y ya los Gremlins, pues a lo suyo. Pues luego escucharemos a los Gremlins a ver qué dicen. Por ahora vamos a escuchar un tema de Potato, Potato derroche. Sí, bueno. Puro derroche, eso, versión aniversario, pues es la mítica canción de Potato, pero que cantan amiguis.

hemos escuchado a Potato con el puro derroche, un temazo de esta mítica banda. Potato todo el rato, 40 años, ahí es nada, ¿eh? Feliz aniversario también a Potato. Y 40 años que no es nada también. O sea que. Y con Ignacio en primera fila que estaba, ¿sabes? Ojo, que hay que ser valiente. Que por cierto, también reasustó y también ha intervenido también en sí, el, no era necesario, pero bueno, ahí está el mozo, oye. Pues nada, bien. Pues bueno, hoy un temazo de Potato, conciertazo que tuvimos que tuviste el placer de ver la semana pasada. Y que ya sabéis, si pasan por tu ciudad, no te lo puedes perder. Y ahora nos vamos a saltamos el charco y nos vamos con los calzones. Estos son argentinos. Sí, señor. Y nos vamos. Calzones rotos, sí, señor. Con un tema nuevo. Es un tema también muy propicio para tomarse unas infusiones y debatir de metafísica. Sí, es un Y este tema, aparte, salió el 5 de marzo, o por lo menos lo tenemos por aquí el 5 de marzo. Es nuevo, nuevo. Nuevo, son los calzones y juntos se llama la canción. Sí, señor. Así que atenaza por el cuello a quien tengas al lado. Tómate una buena cerveza. O mala, porque la vas a tirar. O sea que a disfrutar. Los calzones juntos. We'll be right back. Los Calzones, una banda que cuando empezábamos el programa la encontramos en los recopilatorios de Latinesca Fiesta y todo ese tipo. Cuando tenían apellido. Los Calzones Rotos, sí, claro. Eran Los Calzones Rotos y que, bueno, pues nos aficionamos a esta banda, pues eso, por los recopilatorios. En esos momentos no había internet y lo que nos llegaba de aquellas tierras. No había internet y justo habían inventado el CD. Exacto, y ahí estábamos. Y ahora, pues eso, ya dejaron Los Rotos a un lado y Los Calzones, sí, y nos presentan este tema que, como dices tú, bien coger al compañero, una buena y a bailar. Sí. Yo un directo de estos tiene que ser impresionante. Sí, wow. Sí. Algún día. A ver si podemos verlos algún día. Sí, los traemos al arrebato. Venga, que tenemos más cosas por aquí que presentaros, algo que nos ha llegado nuevecito y esto de Magarrude, es una banda brasileña. Seguimos en América la Buena y es una banda hostia, no, creo que no son todo chicas, creo que son todo chicas menos uno, menos el batería, me parece. Pero eso, es una banda que nunca habíamos puesto para aquí porque no conocíamos, es de hace un par de meses o tres el tema. Pero la verdad que suena bastante chulo. Y bueno, y mola mucho esto de que haya un montón de chicas que se junten y quieran hacer ska, porque nuestro mundo es muy mardano y bueno, pues oye. Sí, a ver, aquí tenemos a las Testarrudes como banda, ¿no? Un poco, sí. Y luego también pues Italia Tremende y más bandas que, bueno, en tiempos las Deltones y cosas por el estilo que venía de Tutón y demás. Y esta banda, pues eso, que como decía el compañero, por aquí no la conocíamos, vamos a escucharla a ver qué os parece, nos llegan desde Brasil. De Sao Paulo. Sao Paulo, pues nada, presenta y eso, dejamos el Magarrude y Soporose. We'll be right back. de ti. Un... Sí. Rectificación, se me ha ido la pinza. Sí, sí. Son todo chicas. Son todo chicas, sí, sí. Bueno, también, sí. Claro. Birrete, las birretes de Italia también, de Bolonia, ¿qué son? Sí, una magnífica banda, además con un estilo muy propio. Y desde aquí también recomendadas. Muy bien, muy bien. Pues Maga Rude, le seguiremos los pasos a ver qué hacen estas chicas de brasileñas y desde aquí os las recomendamos. Sí. A estos que vamos a poner ahora no les puedes seguir los pasos porque van haciendo eses. Vamos a poner, no es la mejor banda de Bilbao, lo sentimos, estáis pisando territorio acaxiano. Sí, entonces, pero podemos decir que son la segunda mejor banda de Bilbao, que no es poco, son Serotonina Escabanda, que acaban de sacar un tema nuevo. Además es un tema pues que aquí en Escándalo tiene que sonar sí o sí. Se llama Una y no más. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Y qué más se puede decir? Así que es un abrazo muy fuerte a la gente, a los serotoninos. Y os dejamos con este tema nuevo. Además, Una y no más. De además ha salido hace poquito, muy poquito. Novedades rusientes, chaval. Sí, hace un día. Pues nada, estamos ahí. Bueno, yo venga, me voy a abrir otra, ¿eh? Venga, pues ábrete otra y seguimos. Serotonina Vascavanz, Una y no más. Si me vienen a buscar, siempre digo una y no más, y es que soy muy formal, hasta que canto el maná. En las lagunas de ayer cabe el bicho del lagonés. No recuerdo el último bar y la bruma cubre lo demás. Siempre digo una y no más y me olvido de frenar. Siempre digo una y no más, el cohete del que voy no puede parar y va directo hacia el sol. A buscar, siempre digo una y no más, es cuestión de empezar, pero cuesta poner final. En el tema del alcohol, soy caballo ganador, hoy me toca relinchar hasta que cierren el bar. Siempre digo una y no más y me olvido de frenar. Siempre digo una y no más, si viva los patés, ya me operaré cuando ande cerca de los 100. Una y no más. Una y no más. Una y no más. Una y no más. Una y no más. Una y 20 más. I've been with Jews right by my pride. I'll scream or shout sometimes I cry. I'll be there till I die. Because your disease is making trouble on the terraces. I heard you shouting down a pub. I never tried to be so deep. The patient's going till you bleed. You keep on going, you keep on saying, it's all I have, it's all I dream, it's all I want, it's all I need. I'll be with you, sweat by my pride. I scream or shout sometimes I cry. I'll be there till I die. Right, Bueno, pues ya ha sonado Serotonina y vamos a seguir con más. Vamos con más. Tenemos aquí... ¿Qué tienes por aquí? Escalatie. Sí. Escalatie. Ni puñetera idea. Eso es una banda holandesa con una pinta de ser unos alicates totales y usar mucho los bares esos en los que se fuman cosas por en Holanda. Y no sé, me han hecho gracia. Pues, hacen así, ska, chipu, chipu y tal. Pero bueno, para mí lo importante siempre es que sean una buena banda de alicates. Sí. Que sí, al fin y al cabo... Sí, entre sí. Anormales es lo que nos llama. Así que nada. Sí, aparte es una banda que no habíamos pinchado aquí en el programa, ¿no? Esto no, ya digo, no tenemos ni idea de cuándo se formaron ni nada, pero vamos, debe ser recientica, además son todos jovencicos. Además, sello WAP Sub WAP Records. Otro sello que tampoco conocemos. Le echaremos una revisión y os decimos en las siguientes ediciones de programa. Quien tenga tiempo para investigar, hay hueso para morder. Y que nos lo mande si no al programa radio. Que, ay, que, si nos hacéis la faenica ya la hostia. Mejor que mejor. Venga, vamos con esta banda holandesa. Sí, Escalatí y el tema total es Escalatí. ¡Hallo! Wij komen het woord van ska brengen. Heeft u even 2 minuutjes tijd? Than the cable Benzanada, he was on there, he was waiting for me. All the bar rockers and the moon stompers are out on the corner where this battle for king. I started thinking, you know, I started drinking. I don't really remember too much of that day. Santi stopped me funny when we run out of money. Where do you go when you're only 15? The music is a cushion in the talking. Video super curioso el de los Escalatí, eh. No, sí, el piso que han alquilado en un Airbnb para grabar el vídeo lo han dejado fino. Lo han dejado fino, parece sí, que sí, la sí. Fianza la pierden. Sí, como decías tú, parece que fuman unas determinadas cosas que... Sí, ¿qué tal? Es lo que me ha hecho gracia, que se ve que son pues, un grupo de amiguetes haciendo el gañán y bueno, pues... Sí, a ver, tampoco suena mal, ¿eh? O sea, no suena mal, o sea... Nosotros somos los mismos, llevamos 30 años haciéndolo mal y aquí seguimos, así que bueno, pues oye... Creo. No, Escalací, sí, bueno, le seguiremos la pista. También otra banda que nos ha llamado la atención. Últimamente están saliendo un montón de bandas que merece la pena seguirlas porque bueno, pues hacen cositas que llaman la atención y además suena muy bien. Como esta, bueno, esto no sé qué es. Escape Tarda. Escape Tarda, Dr. Martin's Army. Pues el vídeo. I never walk alone. Son polacos. Hostias, qué miedo. Petarda, pues igual en polaco tiene otro significado, me imagino. La verdad que no lo he investigado, A ver, la letra no se mata mucho por lo que parece aquí, ¿no? Pero pero vamos, otra banda que tampoco, yo creo que no había sonado por aquí. No. Estamos aquí de novedades rusientes, pues como dice el compañero. Bandas que nunca han aparecido en Escándalas Ondas. Y bueno, vídeo curioso, pues lleno de muchachos con pelo corto y cosas de esas. Así que nada, os dejamos. No lo digas así, que suena un poco raro, pero bueno, en cualquier caso, que la gente que lo. Claro. Si queréis verlo, lo podéis. Ponéis Escape Tarda y os veis el doctor Martins Army, que es el videoclip que ha editado esta peña, que bueno, ha salido hace muy poquito, en marzo de este año. Y con el split del CD que sale enseguida, y esto es un adelanto. Así que, venga, vamos a ver este grupo polaco cómo suena. Doc Martin's Army. Doctor Martin's Army. Shining red, and ice high. Have my boots on. ready for the sound? You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Aquí estamos, Scandal las Ondas, tu cita y dos y semana con el Scal Reggae. Una y no más. Una y no más y nos vamos a casa. Oye, me he quedado totalmente... Petardo. Escapetardo, ¿eh? Es brutal. Además, muy rollo obreraje en una fábrica... los tíos ahí... Sí, además la letra, eso, pues de rollo obrero. Somos obreros, estamos aquí porque creemos y... Sí. O sea, mola, mola. Además, además que suena muy bien. O sea, que son bandas que están sonando muy bien. Vamos a hacer sección petardos, petardos a orillas del Ebro. Escapetardos, sí, Army. Señor. Pues nada, Escapetarda, otra banda que no habíamos escuchado. Ha sonado aquí en Escándalo en las Ondas. Y desde aquí, francamente, te lo recomendamos. Escúchate y vete el vídeo, que merece la pena. Y como alarías de fondo, nos vamos con otra banda, The Obsession. Esta sí que la tenemos más que conocida. Es una conocida banda holandesa, conocida por la música que hacen y por su exquisito gusto con los chándales. Que además siempre en todas portadas tiene que salir con el puto chándal. Pero bueno. Esto, ¿cómo sería? Dani, al favor, yo creo que podría hacer un... Sí, siguiente fanzine. No sé si es muy... Bueno. Que eso, The Obsession, una banda que suena por aquí, suena muy bien. Y que tenemos hace dos semanas que llegaron un tema suyo. Sí, de Agrobeat Records. Y bueno, como hemos estado poniendo todo ska, porque esto es Escándalo a las Ondas, pues bueno, también nos gusta el reggae. Vamos a poner ahora un poquito de reggae, aunque no nos guste los chándales que usan, pero su música sí que nos mola. Y eso. Y hay que pinchar un poquito de reggae. Vamos a... El tema se llama Calamity Jane, es un western clásico. Bueno, pues os dejamos con esto, de los Obsessions. Just a strong recommendation to give me your money. A strong recommendation to give me your money. Reggae, reggae, reggae. this is not a robbery, just a strong recommendation to give me your money. Compañeros, nos queda muy poquito para terminar. A pepinazo que has puesto. Cada vez que lo escucho me da ganas de llorar. Sí, el Hotel Caribe de los Malarians, discazo. Y que estoy haciendo hardcore. A ver, mira, que tengo una cosa por aquí. A ver, que llegó hace poquito también de este fin de semana. Hola, buenas. Soy el jefe de los magnetos, Garbanzo. Y dedico un... ¡No se la luya! ¡Ojo! ¡Feliz 30 aniversario escando las ondas! Miguelao. No hace más que escribirme mi mujer. ¿Vas a venir? Pero espera, que también ha llegado otra cosa por aquí. Que no solamente es eso, sino no ha llegado otro. Buenas noches. Hola, saludos a todos que andan en las ondas. Aquí es Nogui y Pablico, los jefes de los magnetos. Tenemos algo que decirle a Paco. Paco, lo sentimos mucho. Está, ¿cómo se dice? Relegado a la parte de atrás del autobús. ¡Hostias! ¡Esquinet! ¡Lo! Y si puedes, pínchate refugis. Pínchate refugis y feliz 30 aniversario escándalo en las ondas. ¡Aupa! Pues sí, nos mandaban los magnetofones, que nos mandan felicitaciones por el 30 aniversario. Además, hoy este fin de semana salen de gira. De aquí mucha suerte en el bolo, que ya habrá sido, pero imagino que lo habréis hecho genial. Y eso, y que a Paco ya no han relegado a la parte trasera del autobús. Sí, ahora esa vuelta en el autobús ha tenido que ser intensa. Pero bueno, aquí, como podéis apreciar, los gremlins ya se habían mojado. Y bueno, pues eso, antes de irnos, recordaros los magnetos. Sí, bueno, los conciertos siguientes. Primero, 15 de abril. 15 de abril, los Reggae Workers on the Wall. Que, puto miércoles. Que sí, ya lo iremos recordando. También estuvo Miguel la semana pasada. Os escucháis el programa también, que ya estuvo haciendo un especial también de las bandas que van a actuar. Y bueno, ya lo iremos recordando en siguientes programas. Y luego, esa misma semana, si no visteis cómo me pasó a mí, a los magnetofones con los Potato, tenéis otra forma, otra cita. Otra oportunidad de poder verlos en el Rock and Blues. Es el 18, ¿no? Que es sábado. 18 sábado. De todas formas, lo recordaremos en siguientes programas. Pues eso, semanita intensa, 15-18. Y venga, que nos queda muy poquito para despedirnos. Y ya que Paco no pincha Refugees, de los Rock Music Collective, que además estuviera aquí presentando el disco, estuvo Snowy, pues vamos a pincharlo nosotros, ¿no? Aquí está Escándalo para pinchar lo que haga falta. Así que, Paco, beso bien gordo, bien fuerte, un abrazote. Un abrazo. Y ahí te va Refugees. A todos los magnetófones también. Eso, Rock Music Collective. Todavía sigue, hay copias del disco. Corre que vuelan. Una auténtica maravilla. Estás de verdad. Venga, os dejamos Refugees. Hasta la semana que viene. Chao.